Buenos días, buenas tardes. Hospital psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, en la ciudad de Putaendo, inicia sus transmisiones en Radio Locura. ¿Por qué Radio Locura? Que la locura, locura. Y el vino también locura. Bueno, aquí está mi compañero Rodolfo Guzmán. Buenos días, buenas tardes. También los saludo yo con todo el corazón. Viendo todo, solamente guiar en la radio y que sigamos para adelante. Acá presento a mi compañero Ulises. Bueno, buenos días, buenas tardes también. Un nuevo día de empezar esta nueva fecha de encontrar un nuevo éxito. Y otra vez con esta radio profunda, locura. Y se los paso a mis amigos, al Héctor Alamo. Nosotros ayer vimos el partido de Chile con Uruguay y lamentablemente lo fuimos de pérdida. Perdimos 2-1, lo ganaron y... Pero igual estamos bien en... El otro día le ganamos a Venezuela 5-0. Igual estamos en competitivo. También tenemos un buen plantel y tenemos un buen equipo. Claro, como decía mi compañero, el buen equipo que armó Chile, por ejemplo, cuando jugaron frente a Venezuela. Ahí se notó notoriamente el fútbol que hicieron, porque fue compañerismo, fue muy estilo europeo, diría yo. Entonces hay que arreglar eso de que los equipos grandes, más grandes de Sudamérica, por ejemplo, los vayan a achicar. Por ejemplo, ayer perdimos con Uruguay, como decía mi compañero, y eso hay que remediarlo, porque el primer partido con Venezuela ganamos 5-0, y el partido jugaron excelentemente los niños, Isla, Sánchez, todo, Vidal, todo. El arquero Bravo se presentó súper bien y excelente, pero ayer en la noche... Vimos el primer tiempo, también fue un poco bien, pero después el segundo tiempo como que te andan un poco los cabros, para que vamos a estar con eso. Pero eso es cosa de práctica, y que ojalá que en la Copa América 2015, que está ahora se está en nuestro país, se va a dar, se jaste más eso de que se vio en el partido con Venezuela, que jugaron súper bien al estilo europeo, como digo yo, y también como la mayoría de los jugadores de Chile juegan en Europa, se vio eso. Y no sé si quiere decir mi compañero Héctor, mi compañero Ulises, sí, va a opinar algo. Bueno, ayer se vio un gran toque en el fútbol, pero íbamos ganando 1-0, pero después se flaquearon los cabros. Y las revoluciones de la vida ya no estuvieron como antes. Pero igual este equipo sigue adelante. Si sigue adelante, pueda mejorar características, mejores retornos, y establecer nueva renovación de la vida. Así que pueda mejor establecer el curso de estos jóvenes jugadores chilenos. Bueno, vamos a cerrar el tema sobre el fútbol y vamos a pasar a otro tema. Sobre el duelo se supera cuando la persona se siente afortunada por haber compartido su vida con el fallecido. Madrid, 3 de noviembre, Europa Press. El duelo de la muerte de ser querido se considera superado cuando la persona se siente afortunada por haber compartido la vida con el fallecido. Según ha informado el miembro del equipo de investigación, formación e intervención psicológica de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, Miguel Bernabé, con motivo de la celebración del Día de los Difuntos. Es un proceso normal que nos prepara para vivir sin la presencia física de esa persona y con la que tenemos un vínculo afectivo a ella. la intensidad y la duración del duelo depende de diversos factores, como las circunstancias de la muerte, la edad o la existencia o no de conflictos, con algunos de los que más influyen, que suele ser en circunstancias normales en 2 años, ha argumentado por su parte la doctora en psicología de la Universidad Miguel Hernández, María José Quiles. Y es que durante el proceso del duelo, las personas suelen experimentar varias etapas. En primer lugar, se produce una fase de shock, en la que el principal reto es aceptar la realidad de la pérdida. Posteriormente suele venir una etapa de rabia, donde es común el sentimiento de desamparo y dolor, unido a problemas de insomnio, pesadillas o baja autoestima. A esto le sigue una etapa de desesperanza, que es cuando se empieza a ser consciente de que la persona nunca volverá. Y finalmente aparece la fase de reorganización. El momento clave en el que hemos superado el duelo es aquel en el que nos sentimos afortunados de haber podido compartir nuestra vida con esa persona, ha insistido Bernabé, quien ha apostillado que, sin embargo, en las fechas significativas como Navidad o el Día de los Difuntos, es completamente normal tener la sensación de estar recorriendo una u otra vez estas 4 fases. Por ello, la compañía Meridiano del grupo ASB, en colaboración con su equipo de apoyo psicológico y el equipo de investigación, formación e intervención de psicología de la Universidad Miguel Hernández, ha aconsejado que para recordar a la persona fallecida sin sufrir, se normalice la situación, se expresen los sentimientos y se comparta el recuerdo, su recuerdo con otras personas. No se tema nombrarle, sino recordar momentos felices, anécdotas compartidas, y se vuelva a mirar la vida. A medida que todas estas emociones sean menos intensas, nos encontramos ante un síntoma claro, que nos estamos adaptando con calma a la realidad de esta gran pérdida. La muerte de ser un querido es una de las circunstancias más terribles a las que todos nos enfrentamos a lo largo de la vida, pero también puede convertirse en una experiencia enriquecedora que nos haga madurar y crecer internamente, ha zanjado Bernabé. Ahora vamos a hacer una pregunta sobre este discurso a Rodolfo Guzmán. ¿Qué opina sobre...? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, también seguimos. Me parece súper bien lo que acatan mis compañeros, porque ellos ven el punto de que nadie quiere tocar. Por ejemplo, la muerte. La muerte de un ser querido, en mi lugar, a mí no me ha tocado sentir las cosas de un ser querido, la muerte, pero a otros sí la ha tocado, y yo he conocido personas que se han quedado choqueados por las muertes de un ser querido, y acá habla de universidades grandes que estudiaron la psicología de esto, de perder a un ser querido, y la pura y santa verdad que eso se recuerda siempre, y está bueno que exista el Día de los Santos Difuntos, porque ahí se recuerdan todos los seres queridos que se han ido, y me parece bien que en radio se hable de esto. Por eso les digo a mis compañeros que, bueno, si sin decir nada mal, que si cualquier día se encuentran en esta situación, que tengan fe en el Señor, porque lo va a ayudar. Y yo lo mismo me digo a mí mismo, porque eso es de parte de... Pero a mí se me han ido a... No de familia, pero se me han ido amigos, pero eso ya quedaría otro tema. Pero lo que me baso yo en el tema que estaban hablando, que una universidad grande que fue la que estudió esto, y Bernabé, que también sonaba tanto en el tema, poco pocas palabras que decir con esto de la muerte, porque es como uno que le teme, pero a la misma vez tiene que estar preparado, porque a todos nos puede pasar y ojalá que no nos pase a ninguno de nosotros, pero... Bueno, como decía mi compañero Rodolfo, igual es difícil estar en esas situaciones, porque como los difuntos y todas esas cosas, y como Bernabé, como decía la letra, son cosas innumerables, que son inmemorables, que quedan ahí en el pensamiento. Siempre uno tiene que tocar el tema de los difuntos, de la muerte, de todas esas cosas. Pero yo digo, a mí se me murió mi abuelito cuando yo tenía que estar niño, y nunca más lo vi. Y todavía tengo el recuerdo en mi mente de cuando lo veía en el cementerio. Y yo digo que todas esas cosas que pasan son por problemas, son por choque, son por todo lo que han pasado en la vida. Bueno, sin decir más, se lo paso a mi compadre Héctor. Ahora vamos a un corte musical, aquí en la radio. Tengo ganas de reír, tengo ganas de llorar, tengo ganas de cantar para mi gente, una mano que apretar, un presente pa' cambiar, un vacío que llenar entre mi gente. Y en el sitio del amor, abrigar el corazón, una ofrenda para dos entre mi gente. Pa' bailar, una tierra que sembrar, una casa que habitar entre mi gente. Lo que pudo puede ser, lo que deba suceder, yo lo quiero conocer entre mi gente. Una fuerza natural me acompaña y me da paz, el derecho de vivir entre mi gente. Suerte de canción que se vacía por mi voz, es amor, declaración para mi gente. Y esta suerte de oración que se vacía por mi voz, es amor, declaración para mi gente. Bueno, ahora le vamos a entrevistar a un compañero que se llama Farías, Danilo Farías. Y queríamos preguntarle qué opina de la de este establecimiento. Hola, yo soy Danilo Farías, me llaman Magani. Aquí estoy aquí filmándolo con todo estima a todos los compañeros, realizando poesías, problemas de compañerismo que a veces pelean. Eso hay que retirarlo porque no pueden estar haciendo cosas así. Pero ya has visto que hacen cosas así, pero no, de repente no, pero ya en retirarlo. Pero estamos aquí una vez más, estando en vacaciones un rato aquí afuera en la calle. Lo dejaron afuera, sacaron toda la, fumigaron y lo dejaron todo afuera, así que vamos a comer unos completos. Ojalá que los den unos completos, si no el almuerzo en la caseta nomás. Pero estamos re bien aquí con Pulento, estamos puntuación, punto aparte. Ahora te toca. Bueno, Farías, me dijeron que tú le pegáis al hip hop. Sí. ¿Te atrevías a cantar un hip hop? Sí. Hermano, estoy cantando aquí atentamente a todos mis compañeros de arte elegante, música antigua, picante, que hermano, que lo que es alcohol, a que bebía aquí, tomamos soufflé con chocolate, soufflé con soufflé, su papa frita, su ramita, su what, papa frita, que, lo que ser, no sé por qué, lo están arreglando la cosa acá en puta Endo, hermano, yo tengo talento, talento y fuerza, que aquí demostrando la bella, aquí más allá dentro del cuerpo, estoy atento, muy atento de vocabulario, aquí rimando las palabras de ADN, aquí. Caminando las palabras de ADN, aquí estamos bromeando con todos los cantantes solistas, americanina, marca americanina, Reebok, Nike, Adidas, Kappa, Negro Flow, aquí cantando DJ Álvarez, Farruko, Arcángel, aquí cantando con todos los cabros, como le gusta la gasolina, dale más. Tirucina, ya le gusta la cicina, dale más medicina. Aquí estamos todo el rato rimando, espero que os vaya bien este poquito sábado, que los paguen el sueldo a todos los trabajadores, a todos los trabajadores keto. Aquí cantando, rimando con todos los enfermos. Aquí la calle, aquí locura, locura, pasión, locura. Aquí estamos, locura, locura, bella, bella locura, pasión de Gavilanes. Oye, bien Ulises, bien por ti, bien. Ulises, ¿no? O sea, bien Danilo. Oye, ¿quiere mandar un recado para casa? Bueno, ¿quiere mandar algún saludo, algún recado para tu casa, a tu familia? Sí, a mi tía Miriam Farfán, que a mi mamá, que la amo mucho, que la quiero mucho, que... Les deseo buena suerte, buena paz, que pronto yo volveré para casa a buscar cosas nuevas y irme para allá, para mi casa, a hacer cosas buenas, importantes, irme para casa después, para siempre, y volveremos. Si nos portamos mal, volveremos, pero no sé si estaremos aquí de repente y imaginando mente. Aquí estamos y aquí... La radio locura se pone bueno. Bueno, ahora le pasaría a Eliana. Buenas tardes, buenos días. Aquí estamos en Radio Locura, qué locura. Estamos al aire libre transmitiendo hoy día porque nos tocó fumigación acá en el hospital. Así es que estamos todos acá afuera instalados con mesas, silla y todo, baño incluido. Yo tenía pendiente hoy día presentar un tema sobre los mapuches, pero la información me llegó ayer recién en la tarde, entonces no tuve tiempo de prepararme, pero lo que

frente al mapuche padre, no hay igualados. Hombres buenos como esos jamás llegaron. Frente al mapuche padre, no hay igualados. Hombres buenos como esos jamás llegaron. Buenos días, buenas tardes, locura, locura. Yo siendo, como podría decir, sentenciado aquí en el hospital psiquiátrico, interno en el hospital psiquiátrico de Putaendo, tengo problemas de nacionalidad también, de Argentina. Tengo nacionalidad argentina. Y no puedo hacer algunas cosas que los demás pueden hacer, como sacar la pensión. Porque tienen que llevarme a Argentina con mi familia a sacarme papeles. Y ahí poder sacar el carnet chileno y el carnet. Porque sigo como extranjero ahora. Y si saco esos papeles, saco su nacionalidad chilena. Bueno, se lo dejo con el Héctor Alamo. Bueno, así como está diciendo mi compañero, que él es argentino y él está internado acá en el hospital Putaendo, y por ser nacionalidad argentina, él no puede sacar no puede hacer los trámites de la pensión, porque los corresponde a cada invalidez por problema enfermedad mental psiquiátrica y eso. Y bueno, y ahí tenemos un compañero que está acá con nosotros, que es Rodolfo. Él sí tiene pensión, pues él puede hablar un poco más de la pensión. Bueno, en realidad la pensión es para todos los ciudadanos chilenos que tengan problemas mentales. Ahora nosotros estamos en un hospital y se lo hace más fácil sacar la pensión con los asistentes, con todo eso. Pero también a mí yo tengo dudas acerca de mi pensión, porque me dijeron que era indefinida, pero y yo no sé si puedo trabajar, porque la pensión no es mucha, que digamos, porque la pensión no alcanza a cubrir los gastos esenciales para uno vivir, por ejemplo, solo, si ya está sano de la mente, así. Si ya pasó la etapa de crónico. Ahora, por ejemplo, yo soy sano, todo, puedo trabajar. Y me interesaría saber eso de la. Si uno pierde la pensión cuando entra a trabajar, como es de invalidez, yo creo. Po. Pero en la otra semana vamos a hacer lo posible con nuestros compañeros y con nuestros jefes para traer a un abogado a hablar con los otros, para que él lo saque de todas esas dudas. Pero lo que más me ha servido la pensión a mí es mis gastos acá, que estoy ahora cerrado acá ¿cómo era, Álamo? Sí, internado acá por peligro para la sociedad, tratamiento por peligro para la sociedad. Ese tratamiento que estoy ahora por esquizofrenia, yo puedo optar a beneficio, por ejemplo, portándome bien, muy bien, puedo irme antes. Y como se han ido mucho de mis compañeros anteriormente que han estado acá y se han ido antes, por ejemplo, la mitad del tiempo. Y eso yo, pero pues, portarse bien, no tener problemas con los funcionarios, respetuoso con todos. Cosa que a mí de repente no me va muy bien en eso, pero yo digo la verdad, porque esta radio es locura, se habla verdad en locura. Y volviendo al punto de la pensión me ha servido para comprar mi cosas de aseo, de repente si fumamos cigarros, también lo abastecemos de cigarros. Lo que más me ha servido es la colación, que el comprarme ropa, la colación también, que acá hacen dos veces al mes con mi pupletito, algo bonito. Y la ropa, comprarme la ropa que yo uso acá adentro, por ejemplo. Ahora voy a dejar a don Héctor y esa es mi opinión aparte a la que de don a doña Eliana para que opine algo más acerca de esto. Yo quiero opinar sobre la inimputabilidad, porque yo estoy peligrando de que me declaren imputable, porque se va a colocar en un juicio que tengo el 26 de noviembre, un audio donde yo llamé a los carabineros. Entonces, según cómo salgan los informes sobre ese audio, me van a declarar imputable o inimputable. Ya que la fiscal lo único que quiere es meterme a la cárcel. No me ha rechazado todos los beneficios, o sea, toda la defensa que he presentado, que ha presentado mi abogada, me las ha rechazado, me ha rechazado los informes del psiquiatra. Entonces, para mí es angustiante estar en esta espera, porque yo sé que me van a declarar imputable. No sé, tengo miedo y pienso que voy a volver a la cárcel. Me han dicho acá los doctores que yo no voy a volver a la cárcel, nada, nunca. Pero si uno no es declarada inimputable y si la fiscal no cree en los informes, no toma en cuenta los audios, porque el audio que se va a presentar es, yo estoy tranquila, no estoy como vuelta loca para que se me declare demente o derechamente inimputable. Yo llamé tranquilamente a Carabinero porque ya se me había pasado el shock y ese es mi miedo. No sé cómo me irá a ir el 26. Tengo miedo de volver a la cárcel. Y esa es mi duda también, que me gustaría aclararla con un abogado. Que ojalá que cuando venga me pueda disipar la duda y quedar más tranquila. Bueno, eso sería todo por este momento. Bueno, la postergación de la salud mental de la agenda pública publicado en El Ciudadano, al hacer una revisión de las cuentas públicas presidenciales de Erwin Frey, Lagos, Bachelet y Piñera, resulta impresionante que solo haya 5 menciones al concepto de la salud mental de los chilenos y los chilenos. La primera fue hecha por el presidente Erwin en su discurso del año 1993, al anunciar la creación de los centros comunitarios de salud mental. En 1995, Eduardo Frei se refirió a la promoción de la salud mental en un programa no detallado, y en 1997 aludió a la salud mental en su incorporación a los planes de salud, nuevamente sin especificar acciones y como apoyo argumentativo para dar señales de preocupación en torno al estado de la salud en Chile. La última mención fue ella en el 2006 por la presidenta Michelle Bachelet al comprometerse más con la salud mental para el país. En las 24 cuentas públicas desde 1990 ninguna alude a un plan programático en salud mental, dejando las acciones gubernamentales en salud mental anexas a programas sectoriales o como medida paliativa sin un marco general orientador. Salvo el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, PNSPMP, que data del año 2000. Pese a la importancia del PNSMP y sus consecuencias, para los chilenos, familias y la población infanto-juvenil. El presidente Lagos, en los discursos del 2000 y el 2001, no hace ninguna mención a él. Inclusive llama la atención que en la cuenta del 2002, locución con más mención al concepto de salud, con un total de 34 apariciones, no aparezca ninguna referencia acerca de la salud mental de la población. Concluyendo, en los últimos 24 años de la salud mental ha sido tratado como el pariente pobre de la salud secundaria, anexa a otros planes subvernamentales, sectoriales, civilizándose como mediana preocupación solo frente a catástrofes como los terremotos del 2010 y 2014, eventos mediáticos, circunstanciales o reivindicacionales parciales de usuarios de la salud. La salud mental ha sido postergada pese a que los indicadores en esta materia son cada vez más críticos, siendo un ejemplo de la tasa de suicidio infanto-juvenil en Chile la más alta dentro de los países de la OSDE. Además, de bien existe un concepto táctico entre los especialistas académicos, autoridades sobre la gravedad de este problema. No hay presencia de este malestar con el colectivo social ni en la agenda pública. La crisis en la salud mental de Chile ya no da para más. Existe en el país un modelo de desarrollo autodestructivo y violento que impacta la salud mental, los lazos y convivencia social de chilenas y chilenos. La media de los trabajadores no puede detenerse a pensar en sí mismo, a menos que tenga ya síntomas o trastornos declarados de depresión, crisis de pánico, intento de suicidio, estrés laboral, trastornos de ánimo, etc. Al día de hoy, el auge de las enfermedades mentales figura como la primera causa de licencias médicas y pérdida de visa en la población. En este sentido, Chile es un país desigualmente enfermo en su salud mental. El acceso y mantención de tratamiento de especialidad solo es abordable en forma adecuada para la pequeña población con mayores ingresos, mientras la otra gran mayoría del país lucha por sobrevivir a un modelo de salud que rechaza sus licencias médicas en los COMPIN, tiene bajas coberturas en las ISAPRES y o recibe una deficiente atención y cobertura de FONASA. Pensamos que como psicólogos, psicólogas y Comisión de la Salud Mental, nuestra misión es contribuir colectivamente en mejorar las condiciones de bienestar, calidad de vida y derechos humanos de la ciudadanía. Por ello esperamos que la salud mental pueda ocupar un situal preferencial y sea preocupación urgente para los gobiernos. Para ello es indispensable avanzar hacia materializar una ley de salud mental y un Servicio Nacional de la Salud Mental que oriente los políticos públicos de mediano y largo plazo. Hay que invertir en forma urgente en salud mental. No es un gasto, sino un bien público que debe ser garantizado. Esperamos que las autoridades políticas y técnicas velen por el derecho universal a la salud mental, digna en el acceso y cobertura y calidad. En esta tarea resulta esencial mejorar las prestaciones de salud mental a la población en general, como también resolver en forma urgente las precarias condiciones laborales de los profesionales de la salud mental. Para lo último, se vuelve indispensable instalar y asegurar el derecho a programas de especialización, perfeccionamiento, supervisión y autocuidado permanente para el gremio de psicólogos que se desempeñan a nivel de Estado, organismos dependientes y colaboradores del mismo. Creemos que la postergación de la salud mental en la agenda gubernamental es uno de los factores críticos que el gobierno debe enfrentar los próximos 3 años. Confiamos que este sea un primer paso para abordar la salud mental como un tema país, brindar mayor equidad y calidad a los programas de salud mental. Para todos los chilenos y chilenas, poner fin a la precarización del empleo de los psicólogos y en el conjunto del sector público como privado. De la salud mental, Comisión Regional de Protección de las Personas Afectadas de Enfermedades Mentales, Región de Valparaíso. ¿Cuál es la función de la Comisión Regional de Protección de las Personas Afectadas? La Comisión Regional de Valparaíso asume la defensa de los derechos, sobre todo en la atención de salud pública y privada, ya sea en el tratamiento comunitario, ambulatorio, hospitalario o de urgencia de las personas afectadas de enfermedad mental en la quinta región. ¿Quiénes la conforman? Representantes de instituciones públicas y privadas, organizaciones y usuarios y familiares, colegios de la quinta región relacionadas con la salud mental. ¿Cómo velamos para la protección de los derechos? Decreto 23 del 2012, artículo número 5. Número 1. Realizando visitas y supervisando las instalaciones y procedimientos relacionados con la internación y tratamientos psiquiátricos. 2. Revisando los derechos que realicen los usuarios y cualquiera otra persona en su nombre sobre vulneración de derechos en la atención de salud. 3. Revisión que las normas y procedimientos de internaciones no voluntarias y las medidas de contención o de aislamiento que se indiquen dentro de un tratamiento se efectúen, evitando la vulneración de derechos de las personas. 4. Conociendo de los reclamos que se interpongan por los usuarios cualquiera u otra persona en materia de investigación científica. 5. Recomendando a los prestadores de salud que tomen las medidas adecuadas para evitar, impedir o terminar con la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad psiquiátrica, intelectual y de ser ello efectivo. Derecho de las personas afectadas de enfermedad mental. 1. A recibir información oportuna respecto a sus derechos y deberes. 2. A entregar su consentimiento para el tratamiento y a retractarse del mismo, responsabilizándose respecto a las posibles consecuencias, entre paréntesis, descompensación. 3. A que se resguarde su seguridad personal y confidencialidad durante su estadía y tratamiento dentro del establecimiento. 4. Al recibir el un trato digno, respetando su privacidad y a que resguarde de toda forma de prejuicios o discriminación negativa. 5. A ser incluido en estudios de investigación científica solo si lo autoriza. 6. A recibir visitas, compañía y asistencia espiritual. 7. A que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización. A su vez, todo usuario deberá cumplir con los siguientes deberes: entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad y dirección; cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto que otorga salud; tratar respetuosamente al personal de salud; colaborar con el desarrollo del tratamiento acordado con el equipo tratante, cumpliendo con las indicaciones dadas; respetar la confidencialidad, la vida privada y los derechos de los demás pacientes internados; informarse acerca de los procedimientos de reclamos. Si se considera que alguno de estos derechos no ha sido respetado, entre paréntesis, a usted, alguna persona que conozca, acuda a la OIRS, Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias del establecimiento correspondiente. Y vamos a presentar al compañero Rodolfo si tiene algún comentario. Bueno, en primer lugar, lo anterior, lo de los presidentes, eso me llegó a algo de, como que yo no sabía mucho de presidentes antes, yo no me meto tanto en política, pero es verdad que hay muchos chilenos que tienen problemas mentales y eso hay que darle más chance, más apoyo, no sé, pero igual que también lo de los derechos los tenemos claros nosotros que somos pacientes, como somos compañeros de radio también y de compañeros de unidad, los tenemos claros y esos deberes y este, yo creo que más de algunos, creo que todos lo respetan, los derechos y deberes, pero en algunos casos no se han cumplido, pero eso no se tiene que tomar a mayor porque estamos hospitalizados, estamos bien cuidados, pero lo de los presidentes Erwin, eso viene de, mire, el año 2000, de ahí que está, hace 14 años que estamos con lo mismo, y cómo puede ser eso en un país civilizado como Chile, que ya se está tratando de ser civilizado, va a seguir siendo Chile el país menor que le ofrece comodidades o bienestar a los pacientes mentales. Eso está mal, eso es un reclamo que pongo de mi parte a los presidentes, que se pongan los pantalones. Yo acá lo digo desde la radio Locura, porque locura es locura. Y esto es verdad, porque no solamente locura, es algo de la realidad que hablamos nosotros. Y esto de los deberes, es súper bien que nuestros compañeros se preocupen, nuestro jefe se preocupe también por poner los deberes y los derechos de los otros, porque en eso lo valoramos todos. Lo que tenemos que vivir todo en eso. No sé si querrá opinar mi compañero Ulises. ¿Sí? Ya. Bueno, yo... Buenas tardes. Yo opino que es verdad lo que dice mi compañero. Que ya se pongan los pantalones ya los presidentes del gobierno y todos los funcionarios. Que ya es suficiente ya lo que hemos vivido, y hagan lo posible por esta salud mental, que harto ya que hemos luchado por salir adelante, y logremos rescatar algún beneficio. Thank you. dicho nos casimos, vos diciendo que tal vez sería bueno que probimos, ma ver eso qué tal es. Te propongo, Sir Viñaco, si tus tatas dan lugar a la alzada del tabaco, vámonos a trabajar. Comprar ollita nueva en la feria y su malao. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos amañados. La rarai, la y la rarai, la rarararai, la y la y la rarai. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos amañados. Si tu tata se enteran, ya tendrán consolación. Y todas las cosas quieren con el tiempo la ocasión. Y si Dios nos da un changuito, a mí no me ha de faltar voluntad para andar juntitos, mi valor va a trabajar. Te propongo como seña para saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, sílvame como perdiz. Cuando vas a juntar leña, sílvame como perdiz. Ah, te lo voy a pasar a ahora mi compañera Liana, que algo va a decir. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre lo que leímos respecto a los derechos del enfermo mental, enfermo psiquiátrico, que está muy escondido, la gente no lo conoce. Afuera a uno lo miran con lástima, lo tratan como un tonto. Yo lo comprobé cuando estuve hospitalizada en el hospital Van Buren y me trataban como tonta, como que no casi sabía dónde estaba ubicada. ¿Dónde estaba? Me preguntaban dónde estaba. Y yo les decía que estaba hospitalizada y todo, me estaba haciendo tratamiento para el cáncer. Pero el asunto de los derechos de los enfermos está muy atrasado. Muy atrasado, muy en pañales todavía. Y hay que aprovechar. Hay que aprovechar las instancias que nos da esta radio para informar a la gente y a las autoridades que nos escuchan, que se hagan las leyes, que se tomen en cuenta, se tomen en cuenta de una vez por todas los derechos de los familiares, o sea, de los que están muy ignorados. Eso sería, gracias. Yo soy la enfermera Marta Orellana, de acá de esta unidad forense de alta complejidad. Yo estoy acá en esta unidad porque a mí me apasiona la psiquiatría y además porque también opino lo mismo que los usuarios, que la psiquiatría está muy dejada de lado, que es un problema de salud pública y que tiene y le han dado muy poco auge y que... La importancia de esto es que los problemas de salud mental tienen un impacto a todo nivel, familiar, social, biológico, entonces tiene que tratarse en forma integral y para eso necesitamos recursos. Espero que las autoridades analicen bien esto y nos puedan dar más recursos. Y para que todos podamos contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen problemas de salud mental, que no todos estamos libres y que esto es un problema y que hay que, intervenir con promoción hacia la familia a nivel primario, secundario y terciario. Eso es lo que yo podría decir. Gracias, señorita enfermera, por la opinión que los dio, que es un aporte grande para la radio de nosotros. No me lo agradezcan, para mí es grato estar aquí con ustedes, con la radio, y además trabajar acá. y bueno, yo quiero hacerlo lo mejor posible y poder contribuir al bienestar de ustedes y de todos y de la sociedad. Y el tema es una cosa de tiempo nomás, que uno tiene hartas funciones acá, entonces por eso no había podido estar acá con ustedes. Ya me despido y espero que cuando escuchen esta transmisión de lo entiendan, ya que ustedes saben que estamos en un hospital psiquiátrico y estamos con un problema también de enfermedad mental. Gracias a la Radio Locura por darnos el espacio de transmitir lo que pensamos. Y ahora le paso a... Bueno, también yo, un gusto estar con esto, y cuando les pase su programa por su radio, tenga siempre presente que somos unos buenos servidores de la salud. Somos del área de salud nosotros, más que nada por ser pacientes. Y esto me ha servido mucho y le doy gracias a todos los que han hecho posible esto. Y ahora me despido porque locura, locura, y si lo vino locura. Yo también me paso a despedir. Agradezco la visita de la tía. Nos ha sido muy importante y los temas que hemos tocado han sido muy interesantes. Ojalá que les guste, porque son cultura, información para la gente, para que nos demos cuenta de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en nuestro país también con la salud nuestra, la salud psiquiátrica. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Yo soy Ulises Caballero, el de la radio de Locura Locura. Yo hace 3 meses atrás he tenido beneficio de poder salir para mi casa cada mes, en un mes. Son 6 meses que tengo que salir para mi casa. Y si cumplo esos 6 meses, me voy a libertad con la custodia de tratamiento. Un saludo grande a mi mamita, que la amo mucho, a mi hermanita Claudia, y a mi mamá, y padrastro Nicanor, y un saludo a mi abuela. Noticia de última hora. Bueno, los profesores están en paro indefinido en más de 100 comunas a lo largo de Chile. La TV no lo está transmitiendo, pero las movilizaciones en todo el país siguen creciendo. Adelante, profesores, hasta que la dignidad se haga costumbre. Una sociedad que no respeta a sus profesores es una sociedad que no respeta a sí misma. Bueno, me llamo Yandari y quiero mandarle un saludo a mi familia, aparte Dorador y Peralta, que los quiero mucho, que los extraño, y que ojalá que vengan a verme, y que lo estoy esperando con alta ansiedad. Y quería mandarle un saludo a una amiguita que vino para alta seguridad hace 2 meses atrás, que se llama Javiera, que está estudiando profesión de riesgo en la IEP, y ojalá que saque su carrera y siga adelante. Y un saludo a mi hija linda, hermosa, preciosa, que se llama Antonella Ignacia. Buenas tardes, le quería mandar un saludo a toda la familia Bravo Labra, y que me apoyen en mi caso, que me vengan a ver, como siempre lo han hecho, y que estoy muy agradecido de ser hijo de ellos, de pertenecer a su familia. Quiero enviar un saludo a mi hijo, a mi hermanito, al Danilo, y a mi mamá, y a mi papá, que se porten bien, porque yo pronto voy a estar en la casa. Ruth Vergara. Bueno, con esto hoy día cerramos la transmisión de la Radio Locura, Locura, hasta próximo miércoles.